Una nube en el cielo apareció, otro día nace y brilla con el sol. Y la gente que no entiende nada de nada, pero yo sé dónde estoy. No me digas que no te sentís mejor, mi guitarra suena el ritmo del dolor. Y la vida ya no es lo que era, pero yo sé dónde estoy. No me digas que ya no es lo mejor, tengo tiempo para sentirme peor. Y las nubes pasan, si cubren el cielo, tápate que es mejor. Las palabras solo son para decir, esas cosas que uno debe transferir. Lo que era, pero yo sé dónde estoy. Acá estoy yo, buscando el tiempo para revivir. No me digas que ya no es lo mejor, que tengo tiempo para sentirme peor. Y las nubes pasan, si cubren el cielo, parece que es mejor.